Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y este es el programa que se trata del buen éxito, de obtener el éxito en la vida que la Biblia nos enseña que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. Dios quiere que te vaya bien en esta vida. Dios quiere que te vaya bien en tu familia, en tus finanzas, en tu cuerpo físico. En toda tu vida, Dios quiere que te vaya bien. De eso se trata este programa, estudiando aquí en la palabra de Dios lo que no saben la mayoría de religiosos, que es que Dios está de tu parte. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que te vaya bien. Ok, ahorita estamos hablando, pues de veras estamos hablando del tema del poder que hay en nuestras palabras. Y lo hemos revisado de diferentes maneras, hablando, enseñándote que en la Biblia enseña que en nuestra lengua hay poder de vida y de muerte. Y también te enseñamos que Cristo dijo que con nuestras palabras hasta podemos mover montañas. Y luego enseñamos acerca de lo que dice la Biblia acerca de bendecir y de maldecir. Y ahorita estamos en este aspecto del poder que hay en nuestras palabras, la autoridad del creyente, la autoridad del creyente. Nosotros como cristianos, usted como cristiano, tienes autoridad en este mundo y esa autoridad se pone en efecto con nuestras palabras. Aleluya. Como una capitán le puede mandar a un soldado y le dice: vayas para acá, vaya para allá, haz esto, haz lo otro. Esa es autoridad. ¿Cómo usa la autoridad del capitán que tiene sobre sus soldados? Con sus órdenes. Nosotros tenemos derecho de dar órdenes aquí en este mundo. Un día mi esposa Becky y yo estábamos pintando unas cosas que para la casa y estaba nublado. Era ese entonces cuando estaba lloviendo mucho, mucho aquí. Cada día llovía un poquito. Pero se tenían que pintar ese día. So salimos, era un sábado en la mañana, salimos y estaba más que nublado, estaba lloviendo poquitito. En inglés se dice mist, o sea, se estaba cayendo la agua, pero no lloviendo, pero se sentía, todo se estaba llenando de agua. So, pues nosotros sabemos que como creyentes tenemos autoridad. Como creyentes en Cristo Jesús, nosotros tenemos autoridad. So, nos pusimos a rezar y rezamos de esta manera. Tomamos nuestra autoridad y dijimos eso. Yo dije de esta manera: mire, Becky, vamos a decir, no va a llover ahora. No va a llover ahora. ¡No va a llover ahora! Y ella dijo, de acuerdo conmigo, no va a llover ahora. Y se levantó esa neblina, no inmediatamente, pero después de unos minutos se levantó y ella pudo pintar y se pudo secar la madera que estábamos pintando sin que lloviera en ella. Aleluya. Nosotros como creyentes tenemos autoridad en este mundo. Cuando la enfermedad quiere entrar a nuestra familia, no, o sea, nosotros somos cristianos. Aquí la familia Márquez somos cristianos, pertenecemos al partido del Rey. El Rey Cristo Jesús, que tiene toda la autoridad que hay en este mundo. Aleluya. Y como pertenecemos a su partido, nosotros tenemos autoridad en este mundo. So, cuando todos están, ahí viene la gripa, ahí viene. Nosotros decimos, no. Aquí en nuestra casa no llega la gripa. La enfermedad no puede llegar aquí. No. No te damos permiso a entrar a nuestra casa. enfermedad. Uno de nuestros niños empieza estornudado, a toser o algo así. Nos decimos, ¡ay, se va a enfermar! ¡Ay, la gripa! ¡Todos se les está tocando! ¡La gripa! A mis niños, no, cuando oímos a uno de estos hijos a toser o eso. ¡No! ¡No! No, aquí no puedes entrar en enfermedad. ¿Por qué? Porque como creyentes en el gran Rey Cristo Jesús, nosotros tenemos autoridad en este mundo. ¿Cómo usamos esta autoridad? Con nuestras palabras. Aleluya. Eso es lo que les quiero enseñar en este estudio. So, estamos estudiando de la autoridad del creyente. La autoridad del creyente, la autoridad del creyente. Y punto número dos era este: Cristo les estaba enseñando a sus discípulos, o sea, los discípulos de Cristo, los que les seguían, eran estudiantes, eran unos que querían ser como su maestro. Seguían a Cristo para llegar a ser como el maestro Cristo. Aleluya. Y Cristo, de su parte, él quería que sus discípulos llegaran a ser como él. O me gusta decirlo de esta manera: Cristo se quería duplicar en la vida de sus discípulos. Eso es lo que es un discípulo. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, yo, mi iglesia, en este programa, pues hay unos que quieren ser discípulos de Goyo Mar. Y yo, de mi parte, yo les quiero enseñar todo lo que sé de ser un cristiano. Yo quiero que ellos lleguen a ser más que yo. Yo me quiero duplicar en la vida de mis discípulos. Es lo que quiere decir ser un discípulo, ser un maestro con discípulos. Aleluya. Y Cristo quiere que todos sus discípulos, yo, tú, todos sus discípulos hagan las mismas cosas que él hacía, hagan las mismas obras que él hacía. Y revisamos estos versos, los voy a revisar rápidamente aquí. Juan capítulo 14, verso 12, Cristo está hablando aquí: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y luego vimos en Marcos, cuando estaba terminando la programa, en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, empezando en verso 15, Cristo está hablando aquí, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿A quién les va a seguir esas señales? ¿Quién les va a seguir esas señales? ¿A los apóstoles les va a seguir esas señales? ¿A los santos se les va a seguir esas señales? No, estas señales acompañarán a los que creen en mí. Estas señales acompañarán a los que crean en mí. Estas señales acompañarán a los que crean. Aleluya, aleluya. So, esas señales eran las mismas cosas que Cristo hacía. ¿Qué hacía Cristo? Él iba predicando el evangelio del reino de Dios, sanando a la gente, ayudando a gente, expulsando demonios. Y él quiere que sus discípulos hagan las mismas cosas. ¿De qué estamos hablando? De la autoridad del creyente, de la autoridad del creyente. So, lo que el próximo punto es este. Ok, punto número dos era: Cristo quería que sus discípulos hicieran las mismas cosas, hicieran las mismas obras que él hacía. Aleluya. Acabamos de leer eso. el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Estas señales acompañarán a los que creen en mí. Sanarán a los enfermos, expulsarán demonios. Aleluya. So, Cristo quería que sus discípulos hicieran las mismas cosas que él estaba haciendo. Por eso estaban con él los discípulos, aprender a ser como él. Y nosotros como discípulos necesitamos aprender a ser como él. So, punto número 3. ¿Cómo hacía Cristo este trabajo? ¿Cómo hacía Cristo esas obras? ¿Cómo expulsaba demonios Cristo? ¿Cómo sanaba a los enfermos Cristo? Una de las maneras que expulsaba demonios y que sanaba a la gente más importantes era con sus palabras. Cristo usaba sus palabras para sanar. Cristo usaba sus palabras para expulsar demonios. Aleluya. ¿Y de qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando del poder que hay en tus palabras. Un poder basado en la autoridad que tenemos como creyentes. ¿Qué hacía Cristo con sus palabras? Paraba las tormentas. ¿Qué hicieron Goyo y Becky con sus palabras? Paramos la lluvia. Aleluya. ¿Qué hacía Cristo con sus palabras? Sanaba a los enfermos. ¿Qué hacen Goyo y Becky con sus hijos y sus palabras? Sanan a los enfermos, paran la enfermedad para que no entre a la casa de Márquez. Aleluya, aleluya. Nosotros como creyentes tenemos autoridad en este mundo. Esa autoridad se ejercesa o se usa con nuestras palabras. Mira aquí, vámonos a, les quiero enseñar cómo hacía esas obras Cristo. Vámonos a Lucas. Lucas, ¿cómo hacía las obras? Cristo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Cristo dijo, el que cree en mí, estas señales lo seguirá, expulsará demonios, sanará a los enfermos. ¿Cómo hacía esas cosas Cristo? Con sus palabras. No solamente con sus palabras, pero una de las maneras que usaba más Cristo para sanar y expulsar demonios era con sus palabras. Mira, vamos a ver eso en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. En tus palabras hay poder. En tu lengua hay poder de vida y de muerte. Lucas capítulo 5. Empezando en verso 12. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. ¿Cómo le quitó la lepra a Cristo al Señor? Pues le extendió la mano. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, o sea, sí es mi voluntad que seas limpio, le dijo. Y luego habló algo. Dio una orden Cristo. Cristo dio una orden y dijo, queda limpio. Queda, o sea, limpio. Sea limpio, y al instante se le quitó la lepra. So, ¿cómo sanó a ese hombre Cristo? Con sus palabras, con su orden, con la orden que dijo Cristo. Verso 17 de ese mismo capítulo 5 de Lucas, verso 17. Y un día mientras estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico, procurando entrar para ponerlo delante de Jesús. Verso 19. Pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Verso 20, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Verso 21, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 22, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 25, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla y en que había estado acostada y se fue a su casa alabando a Dios. So, lo que yo quiero que veas es esto. ¿Cómo sanó Cristo a ese Señor? Cristo, ¿cómo sanó al Señor? Le dijo, le ordenó, usó sus palabras para sanar al Señor. Usó su autoridad para sanar ese Señor. Vámonos a otra, vámonos a Lucas capítulo 7, empezando en verso... Verso 1, capítulo 7, verso 1. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron como... con insistencia, este hombre merece que lo concedas lo que te pida. Verso 5, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Verso 6, así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia por... No merezco que entres bajo mi techo. Verso 7. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Verso 8. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo de mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Qué fe tenía este Señor? ¿Qué fe tan grande tenía este Señor? ¿Cómo era su fe? Que Cristo dice, ay, qué grande fe tiene este Señor. Ese Señor tenía fe en la autoridad, en las órdenes de Cristo. Él no necesitaba que Cristo llegaba a su casa y tocaba al siervo. No solamente él, ese Señor tenía fe que Cristo era el Rey, que Cristo tenía autoridad sobre toda la enfermedad. Y con sola una palabra podía decir, podía hablar, le podía dar una orden a la enfermedad que se iba, aleluya, y la enfermedad se iba a ir, aleluya. Y seguimos leyendo que el siervo se sanó, aleluya. Yo quiero que veas que cómo sanó a Cristo ese siervo del centurión, con sus palabras, con su orden. Cristo dio una orden. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra autoridad como creyentes. Nosotros tenemos autoridad como creyentes. Cristo estaba enseñando a sus discípulos a hacer las mismas obras que él hacía. Él quería que sus discípulos hicieran el mismo trabajo que él estaba haciendo. Aleluya. Aleluya. Los estaba entrenando a hacer ese mismo trabajo. ¿Y cómo hacía Cristo su trabajo? De sanar, de expulsar demonios, de ayudar a la gente. Pues una de las maneras que él hacía ese trabajo era solamente con sus palabras, con su autoridad. Y lo que yo quiero que vean es que nosotros como cristianos tenemos autoridad. No hemos llegado allí todavía, pero vamos a llegar. Mira aquí, ¿qué quiero que vean ahorita? Que cómo sanaba, cómo trabajaba, cómo hacía las obras, cómo hacía los milagros Cristo. Pues una de las maneras que usaba Cristo era con sus palabras, usando su autoridad. Aleluya. Mira, vámonos a otra, empezando en verso 11 de capítulo 7 de Lucas. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Verso 14, entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, lo que yo quiero que veas, lo que yo me estoy enfocando es que Jesús habló, Jesús dijo algo. Aleluya. ¿Qué leímos allá en Marcos capítulo 11, verso 23? Y Marcos, Cristo dijo que hasta montañas, si creemos en nuestro corazón que lo que decimos va a suceder, aleluya, lo vamos a obtener. Y mira, Cristo está haciendo esto aquí. Cristo está usando sus palabras para hacer un milagro. Está diciendo como Él nos dijo que podíamos decir. Aleluya. Joven. Y Jesús dijo: "Joven, te ordeno que te levantes". Joven, te ordeno que te... Este joven está muerto. Este joven está muerto. Pero Cristo llega y le dice: "Joven, te ordeno que te levantes. Te ordeno que te levantes". El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cómo hizo ese milagro Cristo? Con sus palabras, con sus palabras. Nuestras palabras, este principio de las palabras, de creer en tu corazón y hablar con tu voz, es una de las maneras más importantes que Dios va a hacer su trabajo aquí en este mundo. Aleluya. Ese tema de Dios trabajando aquí en nuestro mundo, de parte de lo que creemos en nuestro corazón, y hablamos con nuestra voz, le estamos llamando la autoridad del creyente. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia que Cristo hizo a ese niño? Le ordenó. Le dio una orden. Cristo tenía autoridad. ¿Y cómo usó esa autoridad? Con sus palabras. Creyendo en su corazón que lo que decía iba a suceder. Creyendo en su corazón que lo que decía iba a suceder. Déjame yo enseñarte otro ejemplo. Vámonos a Lucas capítulo 8, empezando en verso 22. Un día subió Jesús con los discípulos a una barca. "Cruzaremos al otro lado del lago", les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. "Maestro, maestro, nos vamos a ahogar", gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Verso 25. "¿Dónde está la fe de ustedes?", les dijo a sus discípulos. Aleluya, pero lo que yo quiero que vean es esto. Él se levantó y reprendió al viento. ¿Cómo reprendió al viento? Le dijo a la tormenta: "¡Párate, tormenta!". Aleluya. Tú le dio una orden a esa tormenta. Aleluya. Ok. So, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, quiero que vean la autoridad del creyente, el poder que hay en tus palabras, el poder que hay en tus palabras, que este principio que si crees en tu corazón y hablas con tu voz, va a suceder, que Cristo nos enseñó que va a suceder lo que digas. Y lo estamos hablando de este aspecto, lo estamos mirando de ese aspecto, la autoridad del creyente. Y vimos que Cristo quería que sus discípulos hicieran las mismas obras que Él hacía. Y luego vimos que una de las maneras que Cristo hizo sus obras, que Cristo hacía sus obras, que Cristo sanaba a los enfermos, que Cristo expulsaba demonios, que Cristo paraba tormentas, era ¿cómo? Con sus palabras, dando órdenes. Aleluya. Creyendo en su corazón y diciendo lo que Él creía que iba a suceder. Y luego, ¿qué pasaba? Lo iba a obtener. Aleluya. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero antes de irme les quiero invitar otra vez más a escribir por este libro que estamos ofreciendo, La Autoridad del Creyente. La autoridad del creyente se trata con la autoridad que tenemos como cristianos aquí en este mundo. Tú tienes autoridad acerca de tu familia, en tu casa, para que no entre enfermedad a tu casa, para que te vaya bien en tu negocio, para que te vaya bien en lo que haces de trabajo. Aleluya. Tú como cristiano, como creyente, tienes autoridad. De eso se trata este libro. Manda por él, lo ofrecemos completamente gratis, gratuitamente. Pero si pueden, incluyen una ofrenda para ayudarnos a predicar este mensaje de que Dios es un buen Dios y nos quiere ayudar, que Dios quiere que nos vaya bien en toda nuestra vida. Ahí nos vemos. Adiós.